salvado. Vine a quedarme. Amar sin ser salvado, cuando el dolor no se va. No hubo promesas limpias, solo noches de verdad. Te abracé sin soluciones, sin mapas ni señales. Porque a veces amar no cura, solo acompaña. No éramos milagros, éramos dos cansados. Amar sin ser salvado, cuando el cielo no bajó. No porque no creyéramos en algo, sino porque ya dolía todo. Amar sin ser salvado y seguir igual. Hay amores que nos sacan del infierno, pero no te dejan solo. Sabía que no había rescate, pero había piel. Nos quedamos sin promesas, pero con presencia. Y eso aunque no salve a nadie, también sostiene. No confundimos amor con cura. Aceptamos tarde. Amar sin ser salvado, cuando la noche empezó. No bajaron ángeles cansados, solo nuestros nombres. Amar sin ser salvado y respirar juntos. Si no hubo salida brillante, al menos hubo calor. El tiempo pasó sin finales épicos, ni disculpas divinas, y entendí que amar sin rescate no es fracaso. Es elegir quedarse cuando nadie apuesta, y eso aunque duela, también es fe. Salvamos, pero no huimos. Amar sin ser salvado y seguir aquí de pie. No porque todo tenga sentido, sino porque fue real. Lo sostuve yo. Sin salvación, pero juntos.